Dime que tú quieres. Dime si tú quieres. Te doy lo que quieres. Tú me das lo que tienes. Dime que tú quieres. Dime lo que quieres. Te doy lo que quieres. Tú me das lo que tienes. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Mami, mamacita, tengo aquí lo que tú necesitas. Lo que a ti te pone suertecita. Ven, villanita, tírate que la marea está bajita. Está llanita, ven, arrójate en la pista. Quiero azotarte y darte y ponerte mansita. Quiero que te pongas livianita. Dale, suelta tu cinturita. Suéltate, suéltate, dale, mamita. Báilame pegadita. Menea la colita, nena chula. Dale, mamita, no lo dejes porita. Si me pasas por la, te voy a jalar por la blusita. Eso es lo que hay, te voy a hacer una camita. Todo lo nuevo mío para ponerte loquita. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma, toma. Por mi zona, te voy a hacer la dormilona. Dale, guíllate de comelona. Cuando te suelta eso me emociona. Ponte mona, mami razona. Estás pálida como la llorona. Tra, tra, tra. Y toma, y toma. El reggaetón que te impresiona. Dale, mami, toma. Dale, ponte sabrosona. Toma, toma.